Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 27 de marzo. La lluvia de ayer, que posteriormente tornó en una intensa granizada, impidió que el Vía Crucis del Cristo del Calvario se celebrara entre la ermita San Antonio y la del Calvario. En su lugar, y tal y como anunciaron desde la agrupación parroquial San Antonio de Padua, los actos de culto se desarrollaron dentro del templo y sin levantar el paso. Dentro de la programación de la Semana Santa de Ubrique y en lo referente a las salidas procesionales, hoy miércoles es el turno para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que tiene previsto iniciar su estación de penitencia, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables, a partir de las 10 de la noche desde la parroquia Nuestra Señora de la O. El recorrido les llevará por la calle Botica, Plaza de la Santísima Trinidad, Nevada, Torre, Plaza de San Juan, Calle Real, Plaza del Ayuntamiento y entrada en la parroquia Nuestra Señora de la O. Existen diversas previsiones en función de la fuente a la que acudamos, si bien desde la EMET dan un respiro de lluvias para las horas en las que el cautivo procesiona nuestra localidad. El hermano mayor, Cristóbal Franco, adelantaba que el paso presenta ligeras novedades, sobre todo las potencias que se han arreglado e incluyen unas pletinas de oro nuevas, si bien en esta ocasión se han centrado más en la Virgen de la Esperanza. En cuanto al cortejo, contarán con un miembro de la Guardia Real que se unirá a otros componentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. En total sumarán más de 300 personas contando a penitentes, tramo infantil, agrupación musical ubriqueña y costaleros, grupo al que se ha incorporado algunos jóvenes hasta completar la cuadrilla con reservas. Voy a hacer una toma de contacto esta tarde, ¿vale?, con el aeropuerto de Jerez para que me vaya informando del estado del tiempo en nuestro tramo horario, para hacernos una idea, ¿no? Uh-huh. Para que no nos coja de sorpresa. Y claro, entonces, y a las 9, a las 9 de la noche, pues queremos ya tenerlo más o menos claro cuál es la situación, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, tomar una decisión. Vamos, que yo creo que no va a llover, vamos. Los plazos de la estación de penitencia se pueden acortar. Es decir, se puede acortar recorrido sabiendo si... Otra cosa es que de buena primera te caiga un chubasco que no te lo espere. Entonces ahí no te queda otra opción, dependiendo en qué situación del recorrido te encuentres, uh-huh, pues... volverte o seguir para adelante, como vulgarmente se dice, a paso agua, ¿vale? Pero, bueno, las medidas a tomar siempre nosotros las tenemos. El plan B siempre está previsto y, vamos, siempre hemos tenido... Nunca se sabe qué puede ocurrir, ¿no? No nos ha hecho falta, gracias a Dios, pero siempre tenemos la previsión de por si acaso. Bueno, a ver, depende, si... te coge en medio de la procesión, empieza a llover de manera inesperada, que no, o más fuerte de lo que tú te esperas, pues bueno, nosotros tenemos para proteger al Cristo, para proteger el paso, eso lo llevamos siempre encima. Bueno, nosotros le fabricamos lo que nosotros vulgarmente llamamos un capote, pero realmente es una, como una gabardina, porque es tela de gabardina. Que le cubre toda la cabeza, vale, todo el cuerpo y la mitad del paso. Es decir, que todo lo cubriría prácticamente todo eso. Aparte, también llevamos unos trozos grandes de plástico para cubrir lo que es la parte de los costaleros, de los cargadores, porque nosotros vamos al aire. Bueno, las potencias tienen un las hemos arreglado, ¿vale? Tienen... una patina de oro nueva, el brillo, uh-huh, que tienen, pues ya se verá que es más nueva. Ha sido una reforma. Luego el cautivo lleva su traje típico blanco, eso no cambia. Y bueno, también lleva el cordón con haciendo cíngulo y con las manos atadas, pues ese cordón, pues ese sí es, bueno, relativamente nuevo, ¿vale? Entonces, este año nos hemos centrado más en los estrenos de la Virgen, ¿vale? Entonces, pues claro, el Cristo, pues como ya tenía más cosas, nos hemos centrado más en el tema de la esperanza. Ayer tuvimos que ir a Chipiona, donde nosotros tenemos encargado desde el año pasado, tenemos encargado el color para que no lo tengan, no lo planten, no lo, y no lo corten. El día de ayer, el lunes, fue cortado. Son unos claveles en tonos morados, ¿vale? Tono morado y acompañado de una flor pequeñita que se llama de seda, ¿vale? Y para darle un toque diferente, para que no sea un manto único, un manto de un solo color, y para que algo diferente. Últimamente hay varias cofradías que sí han utilizado esa última florecilla simplemente para darle un pequeño toque diferente, no sé, siempre tan monótono lo que es el suelo del paso. Y bueno, allí no trajimos todo el exorno floral. Este año hay más penitentes. Este año tenemos más penitentes, lo que es la... nos acompaña, este año hay alguna novedad. Nos acompaña la Guardia Real. Nos acompaña un miembro de la Guardia Real que se ha ofrecido para acompañarnos, pues... la Guardia Civil, también la Policía Nacional, ¿vale? Y como que no, cuento con Pepe Salguero, sobre 300 personas si contamos todos, o algunas más incluso, podemos atrevernos. Penitentes de vela, había 150 penitentes de vela. Tramo infantil, anoche estuvimos haciendo el recuento de todas las personas, y creo que estaba en torno a unos 20. Este año es menos niños, no sé si por la inclemencia también del tiempo. Ya mañana y el viernes el protagonismo lo asume la Hermandad del Nazareno en el caso del Jueves Santo, con la salida procesional de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de la Estrella, que mantendrán el recorrido tradicional con salida desde la Iglesia del Jesús, calles Jesús Nazareno, Jesús, Toledo, Plaza de la Santísima Trinidad, Botica, Plaza del Ayuntamiento, Calle Agua, Plaza de Colón, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, y entrada en el templo a través de la Plaza del Jardín. Ambos pasos estarán acompañados por 120 penitentes y 60 penitentes, además de 20 mantillas respectivamente. Por su parte, el Viernes Santo, la ermita San Antonio supondrá la salida del Cristo yacente, que, acompañado por la banda de cornetas y tambores, nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, recorrerá la calle Torre, Plaza San Juan, calle Real, Plaza del Ayuntamiento, calle Agua, Plaza de Colón y calle San Sebastián, donde se encontrará con la Virgen de los Dolores, que realizará su salida desde la Iglesia del Jesús para seguir por calle Magdalena, Toledo, Plaza de la Santísima Trinidad, Nevada, Torre y entrada de la ermita San Antonio. En el caso de la Virgen de los Dolores, irá acompañada por la agrupación musical Ubriqueña y unos 42 penitentes, además de unas 15 mantillas. El hermano mayor del Nazareno, José Manuel Naranjo, ha señalado que solo saldrán si tienen la certeza de que no lloverá en el tramo horario que duran ambas estaciones de penitencia. Hasta las 8:30 no tomaremos una determinación, y si bueno, pues si hay alguna posibilidad que haya algún claro un poco más, más tarde, pues ya veremos la posibilidad de retrasar un poco la salida, pero bueno, está, como tú bien dices tú, a las 8:30, hasta las 8:30 no va a haber una decisión clara. Exactamente, la hora que tenemos de salida es a las 8:30, a las personas las tengo convocadas a las 7:30, pero claro, adelantarla también tendríamos que contar con la predisposición de la policía y es un poco más complicado. Retrasarlo un poco es más fácil. Entonces, bueno, pues en principio no adelantarla, no hemos planteado esa posibilidad. Retrasarla, pues si hay posibilidad, sí hay, porque bueno, se habla con la policía, lo hablamos con nuestro párroco, y yo creo que entre todos sí podemos llegar a un consenso para poder retrasarla. ¿Y el protocolo de lluvia? Pues el protocolo de lluvia es mirar las previsiones, y si hay algo de lluvia, pues intentar no salir. Más ganas que tengo yo no tiene nadie, y ya está, no es que no nos queda otra, porque bueno, una vez que te metes te sale a la calle, el patrimonio artístico es muy bueno el que tenemos, pero es más importante el patrimonio personal y de todos los hermanos que tenemos. Niños pequeños, personas más mayores, y a mí no me gusta verlos expuestos en, no que no va a pasar nada porque el suelo está húmedo, pero no va a pasar nada, pero una chaparra de agua a mí me cae, a lo mejor no me pasa nada, pero a un niño pequeño, a una persona más mayor, pues puede coger un constipado gordo y no, es decir, cuando no se puede, y aparte es imposible. Entonces vamos a tener fe, vamos a rezar para que el mañana y pasado no nos llueva nada, haya un claro de, yo creo que con 3 horas nosotros el jueves y otras 3 el viernes, tenemos suficiente. No, creo que no pido mucho, de 48 horas, 6 horitas no es mucho. Entonces, a ver si tenemos eso, la suerte esta, y podemos hacer esta independencia, porque la gente tiene muchas ganas y tiene mucha ilusión. La intención es salir, la intención es mañana a las 8:30 poner la cruz de guía en la puerta, y el viernes a las 7:30 poner la cruz de guía en la puerta de San Antonio. Esa es la intención que tenemos nosotros. Nunca pensamos en negativo, no, porque si empieza la energía negativa se atraen, y como que no, como no me apetece quedarme en casa, porque ya esa sensación ya la he vivido otros años, y como que no, es una sensación muy, muy, muy mala. Ve a muchas personas que tienen la ilusión de salir, de muchos niños pequeños que después los ve y los ve llorando, y después que, aunque mucha gente no lo sepa, poner una cofradía en la calle, aparte el gasto económico que conlleva, que bueno, eso es, pero el trabajo que lleva, nadie se puede imaginar la de horas que hay que echarle a todo lo que es el montaje, tanto de paso, como de enseres, como de cirio, como de todo. Es decir, esta mañana, desde las 8 de la mañana, hay 10, 15 personas trabajando aquí en el sur, poniendo en la zona floral a los tres pasos que tiene. Y esta tarde, pues, nuestro proyecto de Manuel Solano subirá también allí al San Antonio para también preparar el Cristo yacente. Es decir, son muchas horas, y a mí muchas veces me hace gracia cuando la gente dice, es que lloran. Sí, lloras porque tienen muchas horas, la hecha muchas horas, y tienes una ilusión por ver tu imagen y por hacer esta acción de penitencia sin problema. Y por eso es, muchas veces lloras por la impotencia que te crea en no poder hacer lo que tantas ganas tenías. Tenemos que contar con, como te he dicho, un intervalo mínimo de 3 horas. Porque 3 horas que vamos a estar en la calle. Entonces, no porque a las 8:30 no estoy lloviendo, si me dan agua a las 9:30, a las 10, pues como que, echarte a la calle sabiendo que es lo que te vas a encontrar. Porque yo creo, según me comentaban mis compañeros, que después del último arreglo que se hizo en la parroquia, incluso ni en la parroquia, los pasos tanto de Nazareno como de la Virgen de la Estrella no entran dentro ya, porque se hizo hacerle las puertas el arreglo, se le comió unos centímetros a ambos lados, y yo creo que me dijeron ellos que no entraba. Sí, es una decisión muy difícil, porque tú sales, en el momento que tú llegas ayer, yo llego ya a las 7 de la tarde, y empieza a llegar gente, tú le ves la ilusión con la que llega. Y después decirle, no podemos. Es triste, y no se puede hacer como hicimos con el Via Crucis. El Via Crucis el viernes yo vi a mares, y hablé con nuestro padre, con Don Manuel, y lo cambiamos al lunes. Aquí no hay cambio posible, ¿no? Cambiamos de asunto. La Asociación Ubrique Dame Tu Mano presentaba ayer, junto al primer teniente de alcalde, José Antonio Bautista, y la concejala de Salud, Rocío Pazo, el cartel de la tercera edición de su caminata solidaria, que tendrá lugar el próximo 8 de junio. La obra vuelve a ser de Andrés Pérez, quien ha querido ilustrar, en el 10º aniversario del colectivo, la ayuda que prestan a familiares y pacientes de cáncer. Lo hace además mediante piezas de puzzle con los colores que representan los diferentes tipos de cáncer. El evento, que goza de una gran aceptación y participación por parte del pueblo, volverá a discurrir por un recorrido urbano, teniendo su fin de fiesta nuevamente en la Plaza de Toros. Las inscripciones se abrirán el próximo lunes 1 de abril en la sede de la asociación, que permanecerá abierta de lunes a jueves en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Pues nada, aquí estamos presentando el cartel de Dame Tu Mano de la Caminata, y desde aquí, desde el Ayuntamiento, daros las gracias por la iniciativa que tenéis todos los años y por esta carrera que ya es referente en el pueblo de Ubrique. Y nada, muchas gracias por todo, y le paso la palabra a Encarna Oliva. Un año más nos encontramos en la ermita de San Pedro presentando nuestro cartel. Este es el pistoletazo de salida de la caminata. Esta es la tercera edición. Este año se celebrará la caminata el día 6 de junio a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, que no haga ya mucha calor. Y nada, vamos a tener un recorrido urbano, y terminaremos en la Plaza de Toros. Desde aquí quiero invitar a Mario Casilla, al alcalde. Él fue el año pasado el primer alcalde de Ubrique que dio la la salida a la caminata, y nos gustaría, desde la directiva hemos pensado que nos gustaría que este año estuviese otra vez en la salida y fuera el que la viera. Así que desde aquí le pido a Mario que eso, que se reserve la, ese día en la agenda para estar con nosotros. Y nada, intentaremos que sea lo mejor posible y como siempre. Y un año más. También darle las gracias al pueblo de Ubrique, como siempre, por la gran colaboración que tenemos con el pueblo, al ayuntamiento siempre. Gracias al ayuntamiento tenemos la Plaza de Toros, tenemos y tenemos. Nosotros somos como la hermanita de la caridad, pedimos mucho, porque si no pidiéramos, pues no podríamos dar, no podríamos ofrecer a la gente lo que damos en, desde la asociación, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Porque siendo una asociación de pueblo que no tenemos quien, a ver, no tenemos subvenciones, no tenemos nada, nada más que lo que nos ayuda, pues la verdad es que nadie se va sin la ayuda que precisa, que es la gasolina, depende de dónde van, si van a Villa Martí, van a Jerez, van a Cádiz, pues así se les pone la, la gasolina, los productos oncológicos, los turbantes y varias cosas. Total, el caso es pedirlo. Y ya si se le puede dar, y si no, pues ya se le da lo que nosotros tenemos establecido. Y nada más, este año, como el año anterior, nos ha hecho el cartel Andrés, nuestro niño de la asociación. Él es un paciente de la asociación que llegó requiriendo nuestra ayuda, y hoy lo tenemos estupendamente y nos lo hemos quedado para nosotros para siempre. Así que de él es el cartel. Las inscripciones serán en la sede de la asociación, como todos los años. Estaremos posiblemente de 5 a 9, todavía no sabemos justo el horario, pero vamos, será de 5 a 9, como en años anteriores. Ya la directiva, pues nos pondremos de acuerdo en el horario. Vamos a empezar el día 1 de abril. Buenas tardes, primero dar las gracias pues a la asociación por contar otro año más conmigo, ¿no? Y hacer la realización de este cartel de este año. Y este año pues se celebra el 10º aniversario de la asociación. Y queremos conmemorar pues tanto las carreras, las caminatas, como las personas que han estado ayudándonos, ya sean de Ubrique como de los alrededores. Y pues esta carrera y caminata, bueno, esta caminata, que se llamaba antes carrera, va en honor a ellos y a los pacientes también, como siempre. En el cartel se ven varias cosas. Primero, una pieza de puzzle. Y bueno, pues vamos a empezar por las esquinas, que se ven unas manos con unas piezas de puzzle que significan pues la colaboración, ¿no?, de las personas aportando pues lo que pueda hacia un puente que rodea la asociación, que pues a través de la asociación se ayuda a estos pacientes. Y ahí vemos dos personas, ¿no?, una que está ayudando a la otra, que significa de que la asociación y las personas que colaboran están ayudando al paciente, ¿no?, a que sea pues más fácil esta situación, que se complica. Ya luego en el fondo se ven unas manos que significan también la unión. Bueno, pues yo por mi parte no voy a aportar mucho más de lo que han dicho ellos, ¿no?, pero sí que me gustaría compartir algunas sensaciones mías personales con respecto a esto, porque aunque parezca que no, yo he visto nacer esta asociación y siempre le he prestado especial cariño por todo lo que significa y por todo lo que conlleva. Estamos hablando de una asociación que se parte la cara todos los días para ayudar a los demás, ¿no? Y eso es un valor añadido. Y sobre todo hay una cosa súper importante, ¿no? Y es que desde el ayuntamiento se les presta ayuda, pero nunca es suficiente la ayuda que se les da. Y ellos son suficientes como para buscarse las trazas y para inventarse cualquier historia. Y hace ya muchos años se inventaron una carrera a la que, bueno, pues probablemente las previsiones que tenían iban a ser de 4 o 5 personas andando por la calle, y nos encontramos con más de 800 personas que apoyaron este proyecto y que estuvieron con ellas desde el primer momento. Y a partir de ahí se marcó un antes y un después de esta asociación, y fue cogiendo la relevancia que hoy tiene y la importancia que hoy tiene. Y por lo tanto esto es un ejemplo de cómo los ubriqueños nos volcamos con las cosas, con las enfermedades, con los proyectos y con ayudar a las personas. Hace poco hemos tenido la Feria de la Piel, donde hemos mostrado qué hay bajo la piel, y esto es una de las cosas que hay también bajo la piel: la solidaridad del pueblo, el partirse la cara, el ayudar a todos los que necesitan realmente la ayuda, el prestarle ese apoyo, ya no solamente económico, sino el moral, que muchas veces es muchísimo más importante que otros aspectos que se quedan en un plano secundario, ¿no? Y por lo tanto, pues desde aquí me gustaría invitaros a todos los que nos estáis escuchando a que participéis. Que participéis de verdad, porque es una causa que merece la pena. Es una causa que a todos nos marca. Y bueno, pues desde esa fuerza que ellas están trasladando continuamente, pues merece la pena el estar en esa carrera, el colaborar, el estar continuamente prestando la atención a una asociación que a su vez le presta atención a personas que de verdad necesitan esa ayuda y ese apoyo que ellas les prestan. Y por lo tanto, pues vuelvo a decir y vuelvo a insistir, hay que estar con ellas, hay que estar en la calle, hay que salir el próximo mes de junio a la calle y hay que mostrarles ese apoyo que ellas también necesitan verse respaldados en muchos momentos que son también complicados. Muchas gracias por este momentito que nos estáis dedicando y, por supuesto, pues os vuelvo a invitar a que participéis en esa carrera, ¿no? Y nos vamos contándoles que la Agrupación Fotográfica Ubriqueña ha programado para el sábado 6 de abril, a partir de las 10 de la mañana, una masterclass de fotografía analógica en la que se abordarán cuestiones como la manipulación de químicos para hacer el revelado, y se hará una salida fotográfica por Ubrique, realizando posteriormente el revelado de negativos de las fotografías realizadas en dicha salida. En una fecha aún por concretar, se procederá al positivado en papel. La actividad es gratuita y se desarrollará en la sede social de la AFU, en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 28. Las inscripciones se deberán realizar antes del 3 de abril en el correo electrónico afubrique@gmail.com. Ahora sí, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.